Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes. Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy traigo para vosotros algo que me estabais pidiendo algunos desde hace tiempo, que son las impresiones del iPad mini. A pesar de las guasas, por cierto, el amigo Zordor no está enfadado conmigo, que lo sepáis, que ha pillado, él me conoce y él sabe la guasa, y lo que pasa es que no ha tenido tiempo para grabar una réplica y no sé yo si tampoco tiene ánimo de entrar en la guasa, pero bueno, ha sido muy celebrado el episodio cómico donde doy cierta caña al asunto Apple y ecosistema Apple. Y luego la gente que me conoce como Andrés Ramos me dice: Converso, lo gracioso de esto es que el que te conoce sabe que tienes un MacBook Air, sabe que tienes un iPad, y así es verdad. Bueno, aunque vendí el MacBook Air, lo he cambiado, bueno, he hecho la venta y la compra por un MacBook Pro con el procesador M1 Pro, con el SoC M1 Pro, y tengo un iPad Pro, y el viernes pasado me llegó un iPad mini, el iPad mini 6, que, oye, no soy yo el único al que le estaban haciendo ojitos el iPad mini. Pues llevo unos pocos días usando el iPad mini y aquí tengo unas notas con algunas impresiones. De hecho, los que me seguís en Odyssey habréis visto que ya tengo varios vídeos grabados y editados con el iPad mini. Y ya pues he tenido tiempo de ver algunas cositas que me han gustado mucho, porque es verdad, es decir, me han gustado mucho muchas cosas y creo que voy a usar muchísimo el iPad mini y ya lo estoy usando mucho, y cositas que me han gustado menos. Ahora, también hay que ponerme en contexto. Cambié el Fold 2, que es un fantástico teléfono, por el S22 Ultra, y hombre, las pantallas de Samsung y las cámaras de Samsung son de lo más premium que hay. Yo no sé el último iPhone cómo estará, pero yo siempre he pensado y lo sigo pensando, que Samsung está por delante en cuanto a pantallas y en cuanto a cámaras. Siempre lo he pensado respecto a Apple. Pero, como dice el amigo Jairo, cafetero geek, ¿os acordáis de él? Aunque ya no graba, ¿eh? Pero bueno, Jairo, yo sé que está liado porque de vez en cuando hablo con él. Pero él dijo un aforismo muy interesante que decía que en tablets lo mejor que puedes tener es un iPad y en smartphone lo mejor que puedes tener es un Android. Y luego voy a leer algunas cosas que me ha dicho el amigo lector, y así que hoy voy a hablar de eso. Voy a hablaros del iPad mini 6. Y antes quiero haceros una recomendación encarecidamente. Mirad, si estás buscando un operador con los mejores precios en datos, sea contrato y prepago, os voy a decir el que yo uso. Yo uso Swoop. ¿Por qué? Porque yo tengo una línea que la saqué para un amigo. Esta es una historia un poco larga. Y llevo con esa línea unos 4 años. Es la línea más económica y con un servicio de datos fantástico. Sea que te interesen los datos, que te interesen los datos y la voz, que te interese combinar datos con voz, solo datos, lo más económico es Swoop, y funciona de cine. Nadie conoce Swoop y de verdad está muy bien. Y yo quiero haceros una promoción. Si te das de alta en Swoop con el enlace que os pongo en las notas del podcast, vas a conseguir 5 euros si te das de alta con una línea móvil y 50 euros si contratas fibra. Y joder, los precios de fibra que tienen son escandalosos. Así que date de alta en Swoop y gana. Y ahora os dejo con la nueva promo, que a ver qué os parece. Vidas en redes más que tecnología. Es cyberpunk, movilidad, nomadismo y contracultura. Síguenos en vidasenred.com. Pues ahí tenéis. ¿Qué os parece? Esto también lo digo gracias al amigo lector, que es el gurú de Android, es el gurú del TTS, del Text to Speech, y un, una persona de referencia. Lo bueno, lo malo y lo mejor del iPad mini. Bueno, lo peor, que todo se ve más pequeño, ¿verdad? Y eso es obvio, es decir, el iPad mini tiene una pantalla más pequeña, por lo tanto, todo se ve reducido. ¿Podían escalarlo todo? Pues sí, y de hecho en ajustes puedes aumentar los iconos, pero hazte la idea de que el iPad mini va a hacer que se vea todo más pequeño. Y a mí me pasa una cosa, yo ya empiezo a experimentar cierta presbicia y al final del día la vista todavía está más cansada y eso hace que me cueste un poquito más de trabajo leer con esa pantalla. Ahora, obviamente hay aplicaciones como libros, como Kindle, donde puedes aumentar la fuente de letra, o si te pones a usar Safari, pues puedes ponerte en modo lector en Safari y aumentar la letra. Otra cosa que me ha gustado menos es la precisión en gestos a la hora de hacer un toque con los dedos. Os voy a decir por qué. Quizás sea porque todo es más pequeño. Pasa un poco como con la Surface. Si tú coges la Surface Go o cualquier Surface, es un escritorio Windows. Con lo cual, algunos toques están más pensados para la precisión de un puntero. Con lo cual, el dedo no es tan preciso. Con lo cual, yo tengo la sensación con el iPad mini de que a veces no es del todo tan preciso. Las cámaras no son malas, pero viniendo del S22 Ultra y del Fold 2, están obviamente por detrás. A luz del día, con luz, van a ser buenas cámaras que te van a hacer buenos vídeos y buenas fotos. Por cierto, mejores fotos que vídeos. Con poca luz, se va a notar. Y para mí, yo me esperaba mejores cámaras, sinceramente. Me esperaba pues un iPad Pro, pero esto no es un iPad Pro, esto es un iPad mini y obviamente está por detrás. El sonido está muy bien, suficiente, correcto, bueno, claro, potente, graves, agudos, me gusta el sonido. El tamaño, ideal, o sea, lo mejor que tiene el iPad mini es el tamaño, ideal para llevar todo el día. Me compré una funda que al principio me dio la impresión, tengo un vídeo por ahí que no he publicado, me dio la impresión de que estaba comprando una funda infantil para un Kindle Fire. Pero después de usar un tiempo la funda, es una funda donde puedes meter el Pencil, es cómoda, te protege el equipo y estoy súper contento con la funda. Me parece ideal. El tamaño es ideal para llevarlo encima siempre. Pensad lo siguiente. Hoy he hecho un directo en la isla de Vidas en Red. Tú si llevas un iPad normal, un iPad Air, que tiene un buen tamaño, un buen peso, igual el iPad Pro. Obviamente no hablo del grandote, hablo del tamaño entre el iPad mini y el iPad de 13 pulgadas. Aunque se puede utilizar en el metro y en pequeñas situaciones, no es lo mismo. No lo vas a sacar, al final te va a dar pereza sacarlo. Para mí el iPad mini 6 en concreto, que es el modelo que tengo, para mí es un teléfono. Teléfono grande. Viniendo de un Fold 2, para mí es como usar el teléfono. De hecho, el otro día mi amigo José Luis, el que fue empleado en una Apple Store, que le hice una entrevista y tuvo a bien atenderme, ¿os acordáis? Pues me mandó un vídeo de estos challenges, de estos retos que hace la gente, que es utilizar el iPad mini como un teléfono. Y lo cierto es que excepto para llamadas, aunque podéis usarlo para llamadas, puedes, para llamadas de voz IP, es decir, no como teléfono normal, porque ya sabéis que Apple no hace como Samsung. Yo puedo coger la Samsung Galaxy Tab S7 que tenía, la S7 Plus, y puedes usarla como teléfono. Pero el iPad no. El iPad lo puedes utilizar para datos y a lo mejor puedes usar pues con FaceTime, con Skype, con Telegram. Pero lo que quiero decir es que si tú te pasas el día con el iPad mini a cuestas, podrás usarlo como el típico teléfono que puedes llevar incluso siempre en la mano, porque no te va a estorbar y tiene un tamaño ideal. Ahora, me fastidia un poco, por ejemplo, que algunas actualizaciones que me gustaría ver en el iPad mini, Apple ha dicho que solo van a estar disponibles para los modelos con M1. Ay, ay, ay. Aunque ya ha habido un poco de polémica y no sé si al final esto lo va a cambiar Apple. Por cierto, el A15 Bionic va de fábula. El Pencil, que así le llaman, pues el Pencil va de lujo. Escribir con el Pencil en el iPad mini es una maravilla. Está muy bien, funciona muy bien y me encanta. como escritorio de trabajo. Esto me peta la cabeza. Mirad, yo el iPad mini lo utilicé, o sea, lo compré para usarlo como una mini tablet que llevar a todos lados sin que me cueste trabajo cargar con ella. Y en ese sentido es perfecto. Pero yo hay determinadas tareas de informática de escritorio que ahora en verano pues no tengo el PC encendido. Yo normalmente tengo el PC encendido minando bitcoins. Hace ruido, pero yo estoy mucho tiempo fuera de mi, lejos de mi PC, del Ryzen 5 que tengo. Ahora tengo el PC, lo tengo apagado, excepto cuando tengo que hacer ciertas tareas. Con lo cual yo por la mañana llego y por la mañana yo tengo una rutina de desayuno donde pues veo mis noticias, veo mis redes sociales y luego tengo un rato de lectura. Bueno, todo eso ya lo hago con el iPad. Pero claro, ¿qué es lo que hago? Con un adaptador USB, con un replicador de puertos, lo conecto a la segunda entrada HDMI que tengo en uno de mis dos monitores y navego por internet, veo mi Twitter, mi Facebook, veo cómo va Spreaker, veo Fino Filipino, veo las noticias y luego abro la aplicación de YouVersion, que es donde yo tengo mi Biblia, leo, tomo notas en YouVersion. Esas notas que tomo en YouVersion las vuelco a un documento de Google Drive y a otro de Google Keep. Es decir, lo hago todo con el iPad. Y con el iPad mini, cuando conecto el iPad mini en modo escritorio, pues, a ver, es verdad que todavía el escalado de pantalla no lo hace bien Apple. Que ya le vale. Pero va tan fluido. Va tan bien, se ve tan bien. Safari funciona tan bien. Pages. Todo eso va tan bien que aunque no te escale bien el monitor, sino que te replique la pantalla del iPad, funciona de maravilla. Y me estoy dando cuenta de que estoy empezando a utilizar el iPad en modo, yo me gusta llamarle modo dock, en modo dock, porque va muy bien. Ahora, hay un fallo al conectarlo al monitor adicional. Y es que, por ejemplo, cuando metes una contraseña en el monitor grande, en el monitor externo, no ves dónde estás escribiendo la contraseña. Es decir, en el campo donde tú metes la contraseña, que cada vez que tecleas algo se ve un asterisco, pues en el monitor externo no se ve. No se ve si estás escribiendo o no. Con lo cual, al final, tienes que dirigir tu mirada a la pantalla del iPad. Eso es un fallito feo. Cosas que me han gustado, pues por ejemplo, yo he usado Samsung Dex. Yo soy un defensor de Samsung Dex. Funciona muy bien. ¿Que es mejorable? Sí, es mejorable. Pero la gente no sabe lo que es Samsung Dex y lo bien que funciona, porque en términos generales funciona bien. Ahora, cuando tú conectas a una tablet Android, en concreto a una Samsung, un teclado externo, porque yo uso el replicador de puertos y conecto mi teclado Logitech, que tiene un pincho USB que es el conector inalámbrico con el teclado. No me lo reconoce bien. No me lo reconoce bien Dex. Sin embargo, con el iPad me lo reconoce a la primera. Todos los símbolos, todas las teclas, todos los caracteres lo reconoce de cine. Y eso me mola mucho. Eso me mola mucho porque es una preocupación menos. Mirad, las web apps funcionan muy bien. Alguno pensaría, oye, ¿y un Chromebook? Yo también soy muy defensor de los Chromebooks. Ya sabéis que me gusta toda la tecnología. Y un Chromebook es una máquina interesantísima. Hoy le he escuchado a Tolo hablar de los Chromebooks y de cómo en el colegio sus hijos usan Chromebooks. Y las web apps funcionan muy bien porque ahorras espacio y porque funcionan bien. Pero sinceramente, el iPad es un poco un híbrido, ¿no? Con Safari, y el nuevo Safari está fenomenal, pues puedes utilizar web apps, pero también puedes utilizar apps. Y las apps son uno de los puntos fuertes de iPadOS, que funcionan pues muy bien. Por desgracia, muchos desarrolladores están pasando al modelo de suscripción en lugar del modelo venta. Y hay una aplicación que yo utilizo en iPad muchísimo, y ahora que estoy usando Mac, más Mac OS y iPad, que es Notability. Notability es una alucinante aplicación. La pagué una vez, la compré, y luego ya si quiero puedo comprar plantillas y demás. Pero los desarrolladores no han hecho el modelo de suscripción, como pasó con Ulises. Ulises es una aplicación de escritura. Yo pagué Ulises, pero luego los desarrolladores cambiaron el contrato al estilo Google y dijeron no. Ahora es suscripción y te damos un descuento. Y ni siquiera usé el descuento. Os vais a freír churros, Ulises. No quiero saber nada de vosotros. Y ahí está Obsidian y que os den morcilla. Entonces, bueno, es un poco... El tema de las apps está muy bien, pero hay un rollo y es que hay aplicaciones que hayan pasado al modelo suscripción. Espero que se den cuenta de que no vale la pena. Que el modelo compra única y luego pagar por actualizaciones o pagar por extras... pues está mejor. La simbiosis entre el Mac y el iPad es una pasada. Es una alucinante y bendita pasada. Mirad, cuando conectas el Mac y tienes el iPad y dices, venga, duplicar pantalla, hay una cosa que se llama Remote Control que te permite usar el iPad como una pantalla extendida. Y va fluido, va bien, va fino, va nítido. Está bien implementado. O utilizar simplemente el teclado y ratón para controlar las aplicaciones y utilizar dos sistemas operativos, macOS e iPadOS. Eso está muy bien. Le aporta un valor extraordinario y hace que si tú te estabas pensando comprarte otras pantallas, pues a lo mejor no lo necesites porque ya tienes la pantalla del iPad como pantalla añadida. Me ha sorprendido mucho, decía antes de Safari, algunas aplicaciones me han sorprendido mucho. Safari con ese nuevo modo escritorio es casi perfecto. Safari es un navegador rápido, cómodo, ligero, sencillo. Tiene la opción, que está muy bien, de... enviar a, con lo cual esa dependencia que tenemos de las extensiones del navegador se reduce mucho cuando tú puedes integrar otras aplicaciones con Safari. Pues, por ejemplo, yo estoy leyendo una nota, una página y quiero enviarla a Pocket, a Get Pocket, para guardarla, o a mi NAS para guardarlo como una nota, que es la versión de Get Pocket de Synology. Pues eso lo tiene. Hay cosas que no he conseguido que funcionen, como por ejemplo esta página que estoy viendo, transfórmala en PDF. ¿Habrá alguna forma de usarlo? Sí, pero yo no he conseguido que funcione, ni para pasarlo a PDF, ni para decir, esta página la pasas a iBooks, a eBook. No, no funciona. Pero Safari está muy bien. Coger un vídeo, grabar un vídeo con el iPad, como he hecho, editarlo con iMovie, que funciona de cine. Eso sí, iMovie funciona muy bien, pero sigue igual que hace 10 años, ¿eh? Es decir, vale que esté sencillo y todo, pero iPad se ha molestado en actualizar iMovie para que funcione bien en cada dispositivo, pero no han mejorado iMovie sustancialmente. Y yo creo que habiendo otras aplicaciones como LumaFusion, que el otro día CyberPrice me habló de él y estoy por comprarlo, pues yo creo que iMovie necesita unas importantes actualizaciones. Pero lo que os decía, ¿no? Hacer un vídeo, montarlo y subirlo con Safari a Odyssey está muy chulo, está muy bien. Me encanta, o sea, me maravilla. Yo antes, claro, estas son cosas que iPadOS ha sido tan penco que ahora ver que hay cosas que funcionan pues está muy bien. Streamlabs, que es lo más parecido a OBS. Pues el hecho de que exista Streamlabs, que me permite hacer streaming desde el iPad o desde la pantalla del iPad, me parece muy bien. Me parece muy bien. La conexión de la cámara, de una cámara externa y la app de fotos. Muy, muy bien. Pages. Bueno, yo utilizo mucho para mi diario OneNote. Pero, por cierto, OneNote en el iPad funciona mejor que en la Surface. Así os lo digo. OneNote, que yo lo utilizo como cuaderno de todo, funciona mejor en el iPad que la Surface. Y yo uso mucho Pages cuando tenía iPhone, hace ya años que tenía iPhone, pues yo mi diario lo escribía en Pages, en la versión de iPhone de Pages, y luego si quería retocar algo, o bien lo utilizaba vía web, o vía iPad, o vía Mac. Pages está muy bien. Ahora uso más Notability, pero está muy bien. Obsidian. Bueno, Apple, en cierto sentido, no ha cambiado. Es decir, ha mejorado muchísimas cosas iPadOS, pero el sistema de archivos, que no se den puñetazos en el pecho como un gorila diciendo que ahora tienen la aplicación archivos, porque la aplicación archivos es un trabajo a medias. Funciona muy bien, pero no está plenamente integrado con el resto de aplicaciones ni con todo el sistema. Archivos es una aplicación que funciona con algunos sí y con otros no. Y un caso es Obsidian. Obsidian es una de las cosas más importantes que han pasado en informática en lo que se refiere a herramientas de escritura, tanto académica como escritura creativa, como tomar notas, etc. Obsidian en Android funciona igual que en un PC. Igual. Muy bien. Bueno, igual no, casi igual. Por ejemplo, con OneDrive no, pero con Sync sí. Y yo he conseguido hacer que funcione Obsidian y sincronice mis notas utilizando un NAS como servidor. Entonces yo he conseguido que Obsidian funcione bien, aunque en Android tiene alguna pega, no me funciona con OneDrive porque OneDrive no se integra en el sistema de archivos de Android. Y eso es un problema de Microsoft. Pero Obsidian en iPadOS funciona a medias. ¿Por qué? En Obsidian hay una cosa que se llama bóvedas. Cuando tú creas una bóveda, es como si crearas un documento. Pero en realidad no creas un documento. Puedes crear un conjunto de documentos que puedes abrir a la vez y que puedes relacionar partes de un documento con otro. Obsidian es una herramienta potentísima. Pero si tú quieres sincronizar, por ejemplo, tú quieres que esté sincronizado con iCloud, ya no digo con OneDrive, con iCloud no puedes. Tú creas una bóveda, es decir, ese conjunto de documentos lo creas a nivel interno en el iPad, pero no lo puedes compartir. Y dices, bueno, pues iCloud. He ampliado iCloud a la cuenta iCloud más barata, la de 50 GB, que son 99 céntimos. No funciona. Y de hecho, los desarrolladores en un foro de Obsidian.md han escrito lo siguiente. Si alguien es capaz de decirnos cómo poder sincronizar Obsidian en un iPad, que nos lo explique. Porque nosotros no hemos sido capaces. Es decir, el sistema de archivos de Apple, de iPad, es tan hermético que los desarrolladores no tienen narices de sincronizar sus aplicaciones con iCloud. Es un fallo muy gordo. Es un fallo muy gordo. A ver, tienes una opción, que es sincronizar con los servidores de Obsidian y pagar. Y me lo estoy planteando, ¿eh? Ahora quiero hablaros del uso diario. Cómo uso mi iPad mini, incluso mi iPad Pro, a diario. Pues mirad, el iPad Pro tiene un buen tamaño, así como la Surface Pro X. Pero el iPad mini tiene un mejor tamaño para llevarlo todo el santo día encima y usarlo en cualquier situación. Por ejemplo, si tú estás, como yo estaba esta mañana que fui al traumatólogo, tranquilos, estoy bien, y estás de pie, esperando que te atiendan. ¿Tú vas a sacar un iPad Pro o una tablet Android de 12 pulgadas o de 10? Pues seguramente no. Pero el iPad mini sí, porque lo abres, lo utilizas, pim, pam, y de lujo. Estoy usando el iPad mini más de lo que yo esperaba. Incluso en la cama. Incluso en la cama el iPad Pro se me hace grande a veces. Pero el iPad mini no. Es como el Kindle. Hombre, es más grande que el Kindle. Pero es el estilo Kindle, que puedes leer en cualquier lado. Un fallo gordo que tiene iPadOS, y esto le pasa tanto al iPad Pro como al iPad Mini, que si yo quiero utilizar los auriculares USB tipo C que tengo para mi Samsung, digo, venga, voy a conectarlo, no tiene un puerto USB tipo C, lo conecto, no funcionan. Es decir, si quieres música, te la comes con Bluetooth. O Bluetooth o Bluetooth. Pero no hay más. Entonces tengo unos auriculares Bluetooth pencos, bueno, pencos, unos baratillos que me compré en su momento, que están muy bien. Y estoy súper contento. Y por cierto, me he comprado unos auriculares Lenovo por AliExpress y ahí estoy encantado. Mucho me temo que voy a empezar a grabar con Spreaker Studio o con Ferrite, si quiero editar, y que volveré a usar Pages y Scrivener, que lo tengo comprado en el iPad. Y ahora que tengo, que he ampliado mi cuenta de iCloud, pues claro, para Scrivener, para Pages, para Notability, aunque Notability la puedo sincronizar con OneDrive, pero no sé yo si funciona muy allá, pues claro, pues voy a empezar a usar más, pues, el iPad, para todo lo que es escritura creativa, para mi diario, para mis notas, para mi agenda con Fantastical, que es una aplicación de agenda maravillosa. Creo que me la recomendó Arot en su momento. Jolín, hace tiempo que no veo a Arot. Pues Fantastical, vaya aplicación chulísima. Así que estoy muy contento con el ecosistema de iPad, muy contento con el iPad Mini. Ojalá saquen pronto un iPad Mini con M1, ojalá saquen un iPad Mini con mejores cámaras, pero tal como está, me parece una experiencia perfecta. Por cierto, una recomendación. Apple te obliga a escoger entre el modelo básico de, creo que son 64 GB, o el de 256. Yo tengo el de 256, pero sinceramente pienso que el de 64 GB es más que suficiente para el 99% de todos. Y el modelo de 64 GB tiene un preciazo. Tiene un precio muy, muy bueno. Pues os recuerdo, amigos, gracias, espero que os haya... Ah, no, que se me ha olvidado una cosa súper importante. Le he hecho una mini entrevista al amigo lector y quiero leerla. Quiero leer, pues las cosas que le he preguntado al lector. El amigo lector, pues, es un usuario prodigioso de sistemas operativos móviles y ahora tiene un iPhone que, aunque tiene una batería que le dura, creo que le dura 2 o 3 horas, tiene un Pixel donde también tiene una batería. Alguien le ha dado un Pixel con una batería que le dura pocas horas, pero tiene conocimientos avanzados. Entonces, bueno, estas voces que escuchasteis, la de estas voces, pues esto lo he utilizado con aplicaciones que el lector en su momento me recomendó. Y él tiene pagadas esas aplicaciones con todos los privilegios y límites. Y me dice que hay muchos youtubers que utilizan esas voces. En concreto seguramente las de Amazon Polio, las de Azure, Microsoft Azure, e incluso dice que algún youtuber ha realizado algún audiolibro combinando voces para crear diálogos del audiolibro. Eso es alucinante. Le pregunto a lector, a mi querido amigo lector de México, Ciudad de México, viva México, le digo: ¿cómo te va con el Pixel? Si tuvieras que escoger entre el Pixel y tu iPhone, ¿con cuál te quedarías? Atentos a la opinión de uno de los que, desde mi punto de vista, le da mil vueltas a Shataka Móvil, a Hipertextual, a Topes de Gama y a todos los profesionales, entre comillas, que, como dice Tolo, prueban el móvil en 24 horas y te sacan un vídeo. Análisis de el teléfono tal. Bueno, pues dice el lector: el Google Pixel me ha encantado por el tamaño de pantalla, la fluidez que tiene y sobre todo su cámara tomando fotos nocturnas. Creo que tiene el Pixel 3. Dice: el problema fue su batería. Me quejaba la otra vez de que Android 1, iPhone 0, pero ahora mismo esos datos se han volteado. El Pixel lo trato de usar lo menos posible porque la batería del iPhone me dura 4 horas y la del Pixel 2. Ambos dispositivos con una batería recién cambiada haría que me decantara por Android. Y yo le pregunto: ¿por qué crees que Android te ofrece más como sistema operativo? Y me responde el lector: obvio, por el sistema abierto que lleva. Como poder hurgar entre lo que lleva en su almacenamiento, los archivos descargados, poder mover los podcasts descargados de una carpeta a otra, dentro del mismo almacenamiento o pasarlo a una SD, extraer la tarjeta y escucharlo con unos altavoces que permitan inserción de memoria USB o de tarjeta SD. Por permitirme mirar un archivo y poder renombrarlo, como un EPUB, renombrarlo ZIP y extraerlo y determinar qué aplicación puede leerlo, extraer las imágenes, y eso en un iPhone no puedo hacerlo. Y dice el lector, hace rato que usé la aplicación WhatsApp y quise poner las letras más grandes porque ahora no me traje las gafas. Y no pude en iPhone poner las letras más grandes solo en WhatsApp. Tienes que hacerlo global a través de los ajustes del sistema y no desde WhatsApp. Y eso en Android no es ningún problema. Hay tres tamaños de letra dentro de la aplicación y aparte dentro tengo la opción de accesibilidad globalmente. Cuando se llena el almacenamiento del iPhone, que me ocurre continuamente, no puedo ir simplemente a los ajustes de una aplicación y hacer que olvide las descargas como Podcast Addict o iVoox e iniciar de cero con los podcasts que me gusten. En iPhone debo desinstalar la aplicación para que borre los datos de dicha aplicación y libere espacio. En Android es dejar pulsado sobre la aplicación y hacer que se ponga como si la acabara de instalar. Y eso es una impresión muy, muy buena. Él dice que en iOS... ¿Por qué? Le digo, ¿por qué crees que la gente se siente más productiva en iOS? Como por ejemplo yo, que muchas veces lo he dicho, que me siento más productivo en iOS. Y me dice, bueno, porque en iOS sacas el producto de la caja y te pones a hacer lo que vas a hacer. Es como sacar una letera, una Olivetti letera 25 y ponerte a darle a la tecla, nada más poner el papel en el rodillo. En Android, la curiosidad de estarte moviendo y experimentando es mucho más para las mentes inquietas que no se conforman con lo que hay al frente, sino que desean saber qué es lo que hay detrás de las cámaras. Así que, bueno, interesantísimo el análisis del lector. Muchísimas gracias, valiosísimo. Gracias, lector, y espero que pronto pueda volver a tenerte aquí en Vidas en Red. Estos son los usuarios a los que hay que escuchar. Y amigos, os recuerdo, de verdad, os lo recuerdo porque es que os interesa. Si estáis buscando un operador móvil o de fibra con los mejores precios, Suop. Date de alta y vas a tener 5 euros en una línea móvil y 50 euros si contratas fibra. Yo lo estoy utilizando en una de mis líneas. Luego os explicaré un poquito más por qué y qué es lo que pago. Y en las notas del podcast tenéis un enlace para daros de alta que os va a interesar. Pues amigos, un saludo a todos. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Hasta pronto.